No sé qué fue. Si la distancia o el pasar del tiempo, pero no miento. Que me la paso mirando tu foto. A tus amigas le hablo de ti, pero todo queda entre nosotros, baby. Y no sé si será que hace tiempo no te veo. Siempre me da con buscarte cuando bebo, oh. La nota me da con verte de nuevo, oh. Y no sé si será que hace tiempo no te veo. Siempre me da con buscarte cuando bebo, oh. La nota me da con verte de nuevo, oh. Solo con un pop, pop me da con llamarte. Maldita nota me hace recordarte. Remedio para olvidarte. Me dio con el cel explotarte. El rintón que pusiste ya parece una alarma. Si suena de madrugada soy el que te llama. Sabiendo que tal vez tú a mí no me extraña. Llamarte se ha vuelto parte de mi mala maña. Y tú me llamas, a ver si ni lo creo. Dime que es de tu vida, que ya no te veo. Tengo el DM lleno de mensajes que no leo. Por estar viendo tu foto y tus videos. Y no sé si será que hace tiempo no te veo. Siempre me da con buscarte cuando veo, oh. La nota me da con verte de nuevo, oh. Y no sé si será que hace tiempo no te veo. Siempre me da con buscarte cuando bebo, oh. La nota me da con verte de nuevo, oh. Quiero verte de nuevo, hey. Estoy bien tirado pa' atrás, pero si por ti me muevo. Donde tú quieras le llego. Es que no soy el mismo desde que te desvestí. Por algo te acuerdas de mí. Fue que bebí y me dio con llamarte. Aunque estés con otra, tú eres aparte, yeah. Y no te creo. Puedo notarlo cuando te veo. Aunque no me digas nada, compartimos el mismo deseo. Y no te creo. Puedo notarlo cuando te veo. Aunque no me digas nada, compartimos el mismo deseo. Y no sé si será que hace tiempo no te veo. Siempre me da con buscarte cuando veo, oh. La nota me da con verte de nuevo, oh. Y no sé si será que hace tiempo no te veo. Siempre me da con buscarte cuando veo. La nota me da con verte de nuevo. Chris King on the beat. Dynamic Record.